Estamos comenzando en esta mañana el tema del servicio como tema del mes y vamos a tomar el texto lema del mes y otros pasajes para introducir el tema esta mañana y también los temas durante todo el mes. Filipenses capítulo 2 será la primera lectura y luego después iremos a Lucas capítulo 9. Primero Filipenses 2, ahí vamos a leer a una sola voz del versículo 3 al versículo 7 y después en Lucas 9 leeremos 43 al 56 alternando. Conserven su lugar y en su lugar vamos a leer al unísono Filipenses 2, 3 hasta el 7. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Vamos a ir ahora a Lucas, capítulo 9, y alternaremos desde el versículo 43 comienzo a leer y vamos a extendernos hasta el versículo 56. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Padre, gracias. Te damos una vez más por este tiempo, es el tiempo tuyo, a través del cual nos hablas, y lo que estamos pidiendo es que prepares los corazones y las mentes estén atentas y dispuestas para oír tu palabra. Antes, Señor, usa tu siervo al exponer, da el mensaje que tú tienes para cada oyente y concede, Señor, que cada uno de nosotros podamos llevar tu palabra sobre el corazón, podamos asumir la parte que corresponde a cada uno y podamos decidir aquello que tengamos que hacer. Espíritu Santo, redarguye, exhorta, pero instruye a cada uno de nosotros en esta mañana. Te damos gracias, oramos en Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana es forma de siervo, forma de siervo. Muchas veces encontramos a Jesús en la Escritura haciéndonos un llamado para que pongamos atención a lo que tiene para decirnos. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero esa expresión parece bastante general, parece universal, como si no fuera dirigida a alguno en forma particular. Pero en esta ocasión, cuando examinamos el pasaje de Lucas que hemos leído, la Escritura dice que el Señor dijo: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. ¿En qué estaría pensando el Señor mientras de manera solemne va a dar una instrucción a sus discípulos para llamar su atención de manera muy especial, muy singular, y decirles no solamente si tiene oídos para oír, oiga? Pareciera que de manera particular está diciendo: ustedes, los que son mis discípulos, hagan que estas palabras penetren bien en sus oídos. Retengan estas palabras, son tan importantes, es una lección tan significativa, es algo tan básico pero tan necesario, si tiene que ver desde luego con el servicio que habríamos de prestar. Porque probablemente nosotros tenemos en mente la idea del servicio en la idea precisamente de creer que servicio es hacer cosas por otros. Y a veces queremos hacer cosas para otros. En efecto, queremos servir. Recientemente hemos pasado una semana en donde a muchas personas involucradas, yo no veo tanta disposición para colaborar de personas como cuando tenemos el ministerio de la distribución de las sillas de ruedas. Es algo tan enternecedor, es algo tan animante, tan estimulante que personas comparten después el testimonio de la experiencia que es entregar una silla, ver el rostro de personas cambiar cuando reciben atención en la fisioterapia, en la comida, en el plan de salvación que se les presenta, en la materialidad de una silla de ruedas acondicionada a su necesidad. Desde luego que esto produce emoción, pero todavía servicio tiene más que ver aparte de esto. Tiene que ver desde luego con hacer algo por otros, pero tiene que ver con los motivos por qué hacemos las cosas para otros. Y pareciera que el Señor es en eso en lo que está pensando, y dice: hagan que penetren bien estas palabras. Porque la ruta del servicio no es solamente la ruta de hacer algo. La ruta del servicio no es solamente la ruta de dar algo. La ruta del servicio involucra algo más que esas cosas. Eso está implícito desde luego en el servicio, pero también algo bien importante es: ¿qué es la razón por qué lo haces? El Señor va al corazón, al centro, al punto de nuestro pensamiento y de nuestros motivos. Porque la ruta que el Señor está mostrando del servicio es una ruta tortuosa, no es una ruta fácil, que es solamente hacer por hacer. No es fácil, que es solamente dar por dar, pero es algo más. El Señor les dice: escuchen bien lo que voy a decirles. Acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Él había dicho: yo he venido no para ser servido, yo he venido para servir. Yo estoy aquí como el que sirve. Pero quiero que sepan que la ruta del servicio es una ruta en la que se tiene que comenzar por despojarse a sí mismo. Es una ruta en donde, además de despojarse a sí mismo de parte de otras personas al derredor, a veces aún de las propias personas que reciben el servicio, no hay comprensión. Tiene que ver que algunas veces de parte de las personas aún sí hay la recepción del bien y del beneficio que se recibe, pero no hay aceptación de la persona que hace el servicio. Tienen que entender que la ruta del servicio muchas veces es una ruta de sacrificio. Y finalmente tienen que entender que la ruta del servicio tiene que ser de tal prolongación, de tal magnitud y de tal intensidad que involucra la vida misma hasta la muerte. Que entren bien en sus oídos estas palabras: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero dice la palabra de Dios, mire el contraste, mientras el Señor está explicando esto y está diciéndole esto va a pasar, la Biblia dice que ellos estaban discutiendo, ellos no estaban entendiendo lo que el Señor estaba diciendo, sus mentes estaban ocupadas en otras cosas, sus pensamientos estaban yendo en otra dirección, a otra esfera, y lo que a ellos les interesa, mientras el Señor está hablando de lo que es el servicio y el sacrificio, ellos están discutiendo quién de ellos será el mayor. ¿Quién de ellos será el mayor? A ellos les interesaba ser alguien, no ser uno igual a otros, y desde luego no ser uno menor que otros. Lo que ellos están discutiendo es quién es mayor entre ellos. Tienen el afán, tienen el interés, desde luego, de ser alguien superior a los demás. Y porque el Señor, a pesar de que probablemente están discutiendo en voz baja, a pesar de que de manera velada están intentando que el Señor no se entere de la conversación que les ha llevado al punto de la discusión, dice la palabra de Dios que el Señor estaba viendo sus pensamientos, estaba entendiendo sus pensamientos y conociendo lo que estaba en sus corazones. Y hermanos, cuando nosotros hacemos algo para el Señor sí ve lo que hacemos en el área exterior, el Señor sí ve el beneficio que puede producir y recibir otra persona, pero también ve nuestro corazón y ve nuestros pensamientos. Conoce nuestros pensamientos y ve nuestro corazón. Y porque conocía esto, el Señor entonces comienza la lección con una ilustración. Comienza la lección con una demostración. Y lo que Él hace, dice el texto del versículo 47, que Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, probablemente con una cierta frustración, tristeza, de ver que no están entendiendo, no están recibiendo las palabras en la medida y en la manera que yo quiero que las reciban. Entonces el Señor, dice, tomó un niño y lo puso junto a sí. El Señor toma un niño, lo acerca hacia Él mismo, lo coloca en un sitio de honor, porque qué mejor honor que estar al lado del Señor. Probablemente este niño había sido marginado o intentado ser marginado, como suele suceder en una actividad y en un evento especial, y no sería raro que pensáramos de esa manera, porque alguna vez personas de los discípulos estorbaron a los niños y les impidieron que estuvieran cerca del Señor. Pero para la sorpresa de ellos, en esta ocasión el Señor toma a un niño y lo trae a sí mismo, lo atrae a sí mismo. Si usted quiere imaginar una escena tierna, puede imaginar que el Señor quizá toma en sus brazos, quizá sienta sobre sus piernas, quizá abraza a este niño. Lo cierto es que Él quiere llamar la atención y llama la atención de ellos precisamente en la persona de un niño. Y pensamos, ¿por qué un niño? Porque mientras sus pensamientos están en términos de quién es el mayor, el Señor está diciendo, mira, que penetren bien estas palabras en tu mente y en tu corazón. ¿Quieres en verdad ser grande? Entonces tienes que hacerte humilde. Entonces tienes que ser sencillo. Entonces, si quieres ser grande, tienes que despojarte de esas ínfulas de grandeza. Y tienes que colocarte en la posición de alguien que comienza a tomar la forma de siervo a partir de despojarse de aquellas cosas que van a estorbar, que van a impedir y que van a matar el servicio que el Señor espera de nosotros. Poder, posición social, autosuficiencia, derechos propios, afán de controlar y manipular a otros. Esos son los deseos. Que de manera consciente o de manera inconsciente, en forma deliberada o no, muchas veces nos asaltan aún que tenemos la buena intención de servir. Y el Señor dice, mientras no te desprendas de estas cosas, no puedes ser un siervo. No estás tomando la forma del siervo ideal, no estás asemejándote a el siervo por excelencia, que es el Señor Jesús. Lo que tienes que hacer, la primera cosa que tienes que considerar es comenzar a despojarte. Para comenzar a tomar la forma. El texto que tenemos ahí al frente es simplemente eso. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. No es que sirvió, es que tomó la forma de siervo. Y porque tomó la forma de siervo y sirvió, es que su servicio fue eficaz. No solamente en beneficio de aquellos que recibieron el servicio, pero en el agrado y la complacencia de aquel que vio el servicio, de aquel que mandó para el servicio. Y son las cosas que nosotros tenemos que considerar, no solamente el hecho de hacer, sino de hacerlo de manera correcta, de hacerlo de manera que sea agradable al Señor, de hacerlo despojándonos de nosotros y pensando en los otros. ¿Y qué son las cosas de las que tenemos que despojarnos a fin de tomar la forma de siervo? No es solamente, hermanos, despojarnos de cosas, porque probablemente podríamos despojarnos de cosas y decir que hicimos un servicio. A lo mejor aún si nos despojamos de las cosas que tenemos en casa, de lo que ya no cabe ahí en el closet, de las cosas que ya nosotros no necesitamos y podemos pensar que otros necesitan y los traemos a un bazar y podemos pensar que eso es un servicio y puede serlo, habría que considerar todavía si el Señor lo ve como un servicio. ¿No le interesa tanto al Señor el servicio por el servicio mismo? ¿Cómo le interesa el carácter y la condición del siervo por el siervo, no por el servicio? Porque si es siervo, servirá. Pero no todo servicio corresponde al carácter y a la condición del siervo cuyo Señor se complace. Él espera que nos despojemos de algunas cosas. Déjeme tomar del pasaje que hemos leído tres cosas, por lo menos, de las cuales necesitamos despojarnos si queremos tomar la forma de siervo. En primer lugar, tenemos que despojarnos del deseo de engrandecimiento. El deseo de engrandecimiento. Servir para distinguirse. Servir para ser alguien. Servir para tener una posición. Deseo de engrandecimiento. Sí, los discípulos sí estaban allí con el Señor. Los discípulos sí están dispuestos a servir. Sí, aún están dispuestos a sacrificar. Pero todavía, a pesar de que habían dejado su casa, a pesar de que habían dejado sus posesiones, a pesar de que estaban expuestos a la crítica pública, a pesar de que estaban sacrificando tiempo, todavía en sus corazones había un pensamiento y un sentimiento, y el pensamiento y sentimiento que ellos tenían era: Señor, ¿será posible que cuando estés en el reino, uno de nosotros esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda? Señor, ¿apreciarás tú lo que hemos dejado y lo que hemos sacrificado al punto de darnos una posición de privilegio? Porque nosotros sí queremos servir, pero sí queremos tener una posición de privilegio. Y la razón oculta por qué nosotros queremos tener una posición de privilegio, aunque me cueste servir, es porque hay un deseo, hay un sentimiento interno que es envidia. envidia. Vemos que otros tienen posiciones y que en las posiciones que tienen son superiores. Y ahí en esas posiciones superiores tienen privilegios. Y queremos nosotros disfrutar y tener esos privilegios. Uno que quiere ser grande es porque le parece que otros son más grandes que él, y él quiere estar en la posición de ellos si es posible, o sobre ellos. El salmista lo describe muy bien en el Salmo 73, cuando confiesa delante de Dios: tuve envidia de los impíos. Fíjese cómo este hombre de Dios sí conoce al Señor, sí tiene temor de Dios, pero luego compara y ve la condición de los impíos y reconoce y dice: tuve envidia de ellos. Y hay algo que me llamó la atención en la manera de comportarse de ellos: caminan con garbo y sienten una cierta arrogancia, y mientras ellos son arrogantes y caminan con esa posición de solvencia, yo me siento miserable y pienso que ¿por qué yo no tengo lo que ellos tienen? Ellos no son creyentes, yo soy creyente y ellos están mejor que yo. Ellos están bien y yo estoy mal, y me pregunto de qué sirve lo que yo hago. Porque como creyentes todavía luchamos con pensamientos y con sentimientos arraigados en nosotros. Aunque ya aceptamos que hay ciertas cosas para hacer, pero todavía no estamos dispuestos a reconocer que hay ciertas cosas para dejar y para despojarnos. Envidia motiva un deseo de engrandecimiento. Otro sentimiento que motiva el deseo de engrandecimiento es enseñorearse de otros. ¿Quién no quiere estar en una posición sobre otros? Como el que manda. Como dice la palabra de Dios, el Señor dice: aquí, en este sistema, en este mundo, en la tierra, los gobernadores son las personas que se enseñorean. Ellos mandan, apenas truenan los dedos y personas ya están allí dispuestas para ver qué se ofrece. Dan la palabra y de inmediato se obedece con cierta diligencia, se hacen las cosas, y desde luego, ¿quién no quiere tener una posición de esa naturaleza? Ese es el formato que nosotros vemos, ese es el modelo que nosotros tenemos, ese es el paradigma que a veces nosotros admiramos, y ese es el deseo que muy en el interior nuestro está abrigado. Y aún en las cosas espirituales, y aún en las cosas que tienen que ver con la iglesia, y aún en las cosas que tienen que ver con el reino, sentimientos de esta naturaleza nos asaltan, y esta es una razón que aunque hagamos lo que tenemos que hacer, todavía no estamos logrando la aprobación, la aceptación y la complacencia de Dios, porque hay un deseo de enseñorearse y un deseo de engrandecerse. Haya en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Era Dios. No dejó de ser Dios, pero tomó la forma de hombre. Hermano, no hay humillación mayor para Dios que tomar la forma nuestra de hombre. Aunque sin pecado, pero la sola condición y la sola forma de hombre, pero además no del hombre común y ordinario, pero del hombre que sirve. Tomó la forma de hombre, pero tomó la forma de siervo. Se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de malhechor. Se despojó de todo deseo de grandeza. Se despojó de todo deseo de enseñorearse. Se despojó de todo deseo de elogio, que es la tercera razón por qué queremos ser grandes. Qué fácil cedemos al elogio. Es un peligro eso. Es un peligro. Apenas algo se alcanza, apenas algo se logra, y alguien viene y dice algo positivo, algo favorable, y se comienza a sentir un cierto hormigueo de satisfacción. ¿Le ha pasado? Uno comienza a sentirse cómodo, casi nadie se incomoda, y a veces, con una dudosa modestia, puede alguien decir que se siente incómodo, pero lo cierto es que la naturaleza humana, la carnalidad, muy allá en el fondo, y a veces a flor de piel, se siente bien porque alguien elogie lo que hizo. El Señor dice, sí, hay que hacer algo por otros, pero hay que hacerlo despojándose de sus deseos de engrandecimiento, de enseñoramiento y de elogio. No ames la alabanza de las personas en las plazas. No ames el reconocimiento y la gloria que personas te dan en público. No sea esta la razón, si alguna vez te hayas haciendo alguna cosa para el Señor, no sea esa la motivación. Despójate del deseo de engrandecerte. Ponte en la condición de uno que es como un niño, y uno que es como un niño, como ya mencionamos, es uno que puede ver la condición. Usted puede ver la condición del niño. ¿No ve usted en el niño deseo de poder? Cada vez personas menores pueden tener deseo de poder, pero estoy hablando del niño, del infante. No son presa de la ansiedad ni del tratar de impresionar y de quedar bien. No son así los niños. El salmista, queriendo ilustrar la paz, el sosiego profundo, dice, como un niño destetado, así está mi alma, como un niño destetado, como uno que está saciado, como uno que no tuvo que hacer más que pedir en su manera más simple de pedir. Llorar es la manera de pedir. Inmediatamente la madre sabe qué es lo que le hace falta en ese horario que es tan exacto. Cada cierta hora el niño pide y la madre sabe qué es la necesidad y provee a esa necesidad. Y él confía que va a tener la provisión en el momento en que va a llegar el tiempo de esa necesidad. Él depende y espera sin mayor afán y ansiedad de ser distinguido por ninguna forma. Y así espera el Señor que sea nuestro servicio, con la espontaneidad, con la dependencia, con la disposición, con el desprendimiento con el que lo hace un niño, despojado de todas las cosas que como adultos comienzan a moverse y a bullirse en nuestros corazones, deseando posiciones. Ahí están, dice la palabra del Señor, que ellos están discutiendo quién de ellos es el mayor, y el Señor les dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ¿qué cosa? Ese es el más grande. ¿Quieres ser grande? Entonces tienes que hacerte pequeño, tienes que despojarte de la grandeza, del deseo de la grandeza, del afán de la grandeza. Número dos, el deseo, despojarse del deseo de exclusividad, del deseo de exclusividad. No solamente el deseo del engrandecimiento, pero el deseo de la exclusividad. Note lo que dice la palabra de Dios, versículos 49 y 50. Entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué cosa? Y se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no sigue con nosotros. Se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. El deseo de exclusividad nos lleva a tener un sentimiento y un deseo de engreimiento, de creer que somos únicos. Creer que somos únicos, que no hay otro como nosotros. Que si no fuera por nosotros las cosas no se harían, que nosotros somos indispensables, que somos lo más importante. ¿Qué va a hacer el Señor sin mí? ¿Qué va a pasar en la obra del Señor en esa iglesia si yo no estoy? Y pensamos que somos únicos. Que nadie puede hacer las cosas que nosotros hacemos mejor que nosotros. Y ese era tal vez un pensamiento y un sentimiento de los propios discípulos del Señor, que les hacía sentirse engreídos por creer que nosotros estamos con el Señor, hemos sido entrenados por Él, hemos pasado 3 años en la escuela práctica del ministerio de Jesucristo, hemos visto lo que nadie ha visto, hemos sido testigos como nadie ha sido mejor testigo que nosotros, por tanto nosotros somos graduados en la mejor escuela, en el mejor instituto, tenemos al mejor maestro, alcanzamos el más alto grado y el más alto rango de ser no solamente discípulos, pero también somos apóstoles, por lo tanto somos únicos. Y a veces lo razonamos de esa manera. ¿Y sabe a dónde nos lleva eso? Al engreimiento. Y ese es un problema para el servicio. Y cuando creemos que esa es nuestra posición y nuestra condición, y estamos en la mejor condición, y nos engreímos por eso, entonces ¿sabe qué hacemos? Ve, excluimos a otros. No solamente nos engreímos sintiéndonos únicos, pero además excluimos a otros. Note qué dice la palabra de Dios. Vimos a uno. ¿Qué estaba haciendo este que vieron? Estaba echando fuera demonios. ¿Era bueno o era malo? Era bueno. Estaba haciendo algo que ellos también hacían. Estaba echando fuera demonios. Ahora, no estaba echando fuera demonios como lo hacían los hijos de Zeba, de que habla el libro de los Hechos. Recuerda usted que allá había ciertos exorcistas que echaban también fuera demonios en el nombre de Belcebú, hacían ciertas cosas, y desde luego el propio demonio les reprendió diciendo: nosotros sabemos quién es Jesús, no sabemos quién son ustedes. Pero este del que estamos hablando aquí en la Escritura dice: hemos visto a uno que echaba fuera demonios. ¿Cómo? En tu nombre. Probablemente este había estado desde el principio con Jesús, también había aprendido de Jesús, también estaba haciendo la obra que Jesús estaba mandando a los discípulos y estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero los discípulos de Jesús dijeron: ¿nosotros qué? Se lo prohibimos. Él no puede hacer eso que nos corresponde a nosotros. Se siente muy bien echar fuera demonios. Se siente muy bien sanar enfermos, se siente muy bien ser admirado por otras personas, es muy placentero desde luego tener un reconocimiento y decir: mira, es un apóstol de Jesucristo, es un seguidor, es alguien importante, es alguien preeminente, este es pastor, este es misionero, este es evangelista, esa es una posición privilegiada, qué bien se siente eso. Pero hay otros que también hacen lo mismo y a veces nosotros pensamos: ¿por qué? Si eso lo debo hacer yo, si yo fui llamado a eso. Y entiendo que fui llamado porque tengo más habilidades y tengo el entrenamiento y tengo la personalidad, y este ni personalidad tiene, ni preparación. No fue a prepararse a la mejor escuela. No tiene los mejores maestros. No fue al mismo instituto que yo fui. Entonces, la lógica me dice que no debe ser mejor que yo. ¿Y qué hacemos? Excluimos. Dice la palabra de Dios: note la razón por qué se lo prohibieron. Y categórica y literalmente dicen ellos, parte final del versículo 49, y se lo prohibimos porque no anda con nosotros, no pertenece a nuestro grupo, no pertenece a nuestro compañerismo. En este programa de Sillas de Ruedas, varios hermanos visitaron iglesias para promover el ministerio. Unos de ellos regresaron y nos compartieron: tal iglesia, no nos dieron oportunidad de compartir sobre el ministerio de Sillas de Ruedas. ¿Y qué era la razón? No había tiempo en el programa. El programa estaba muy apretado y no había la posibilidad de hacer un anuncio. ¿Cuánto podría llevar un anuncio? Quizá 3 minutos. ¿Cuánto más son 3 minutos en el programa? Quizá no es significativo, probablemente sí, cuando hay mucho rigor en las formas. Pero a veces no son esas las razones. A veces las razones más están más escondidas, están más atrás de esa formalidad del tiempo, y tiene que ver con el hecho de quién eres, de dónde vienes, quién te envía, a qué grupo perteneces. Aun y cuando lo que estás haciendo sea legítimo y sea bueno, aun y cuando tengas personas ahí en la propia congregación con una necesidad tan apremiante como el recibir una silla de ruedas, a veces los prejuicios nos ganan y los razonamientos previos nos ganan sobre el afán de servir, y ahí están nuestros prejuicios, pueden más que el deseo de servir. Y la única razón que damos es, ¿qué cosa? No es de nosotros, no es de nosotros, no salió de nuestra iglesia ese programa, no salió de la iglesia ese ministerio. ¿Por qué vamos a ir a Sintermex a estar allí en un congreso? Eso no lo organizamos nosotros, eso no lo hicimos nosotros. Puede ser bueno, puede ser útil, puede ser edificante a la vida de muchas personas, aún de las propias iglesias, pero siempre lo razonamos en términos de: eso no lo promuevo yo, y si yo no lo promuevo, nadie más puede promover mejor que yo, y nadie puede hacer las cosas mejor que yo. Y entonces estamos anteponiendo estos pensamientos y estos sentimientos y estos celos a algo tan fundamental y básico como es el servicio. El deseo de exclusividad, el engreimiento de creerse únicos, la exclusión de otros por la única razón que no andan con nosotros, y el egoísmo. De creer que el que no es por nosotros es contra nosotros. Justo el Señor dijo que no es así. Él dijo: no se los prohibáis, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. No está en contra. Los criterios de juicio no es si está con nosotros o no está con nosotros, sino si está a favor de nosotros, si está o está en contra de nosotros, si está a favor de las normas de la palabra de Dios, de la filosofía y de la forma. Y no es el hecho solamente de si está entre nosotros, si es uno con nosotros, si es alguien que le damos la mano y le saludamos y le conocemos y le vemos. Pero a veces son estos los obstáculos que levantamos: el deseo de engrandecimiento, el deseo de exclusividad, creyendo que somos únicos y que nadie más que nosotros debemos hacer el trabajo. Y en tercer lugar, necesitamos despojarnos del deseo de la propensión a enjuiciar, a enjuiciar. Y mire lo que encontramos en este pasaje, versículo 51, en el mismo pasaje, dice la Escritura: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya cuando la palabra de Dios dice que el Señor Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén, está mostrando la ruta del servicio. El máximo servicio que el Señor va a realizar está allí en Jerusalén, y está allí en el Calvario, está allí en la cruz del Calvario. Es el sacrificio de la entrega total de su vida por nosotros, y Él va encaminado hacia Jerusalén en esa ruta. Le dijo a los discípulos que penetren estas palabras en su mente y en su corazón: voy en la ruta a Jerusalén. Es ruta de servicio, pero es de sacrificio. Y dice la Escritura, versículo 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Fueron algunos de los discípulos como avanzada para hacer preparativos a la llegada del Señor. Leemos el versículo 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Así que imagínese, hermano, todos los preparativos, todo lo que implica el trabajo de comenzar a venir y anunciar, ahí viene el Señor, Él va a estar entre ustedes y hará desde luego señales y prodigios grandes entre vosotros. Sus enseñanzas son las mejores enseñanzas, es el Mesías de Dios, es el prometido de Israel, Él viene, para Él no hay diferencia entre judíos y samaritanos, etcétera, etcétera. Ellos vinieron para preparar la llegada del Señor Jesucristo. Pero resulta que cuando ellos creían haber hecho el trabajo y haber invertido esfuerzo y demás, ¿qué pasó? No tuvieron éxito. No tuvieron éxito. Qué gran fracaso, ¿no? Qué sentimientos tan confusos y encontrados se reciben cuando personas hacen todos los preparativos y para que llegado el momento, todo está bien, todo iba muy bien. Pero llegado el momento en que el Señor vendría, los samaritanos cerraron la fila, cerraron la puerta y dijeron, no va a entrar aquí entre nosotros porque sabemos que Él lleva una ruta cuyo destino final es Jerusalén y nosotros no queremos nada con quien quiera algo por Jerusalén. Porque entre Jerusalén y nosotros hay una distancia, no solamente a distancia kilométrica, sino hay una distancia de religión, de cultura, de pensamiento, de sentimiento. Además hay una enemistad declarada entre nosotros y Jerusalén. No queremos nada con él. ¿Y cómo se sintieron los discípulos? ¿Puede imaginar cómo se sintieron? Se enojaron. Y el enojo por la falta de aceptación es algo de lo que nos tenemos que despojar. Cuando no tenemos resultados, cuando nosotros hacemos todo lo que creemos que debemos hacer y todavía después de eso, personas no nos reciben, no aceptan, no están de acuerdo con nosotros, la reacción que tenemos y nos hace perder el espíritu y el servicio que habíamos ganado es que nos enojamos. Y lo que pasó con los discípulos del Señor es que se enojaron, se enfadaron. Y dijeron, nadie nos había hecho esto. ¿Por qué ustedes nos rechazan? ¿Por qué ustedes no están? Mira, lo que estamos proponiendo, lo que estamos ofreciendo es bueno, es excelente. ¿Por qué lo rechazan? No podemos aceptar eso. En nuestra mente no cabe la idea de que personas no quieran recibir. Y se molestaron, se enojaron. ¿Y cómo actúa una persona cuando se enoja? Que dice, no dice la Biblia, ¿verdad? Pero el dicho popular que dice que el que se enoja pierde, ¿verdad? Y luego, desde luego, la persona enojada pues actúa de manera impulsiva y ya no obra con prudencia, con sensatez, con sabiduría. El enojo le lleva a tomar decisiones viscerales. Y note usted, encontramos a los discípulos del Señor, Juan y Jacobo, que tenían su carácter. Eran personas trabajadoras y eran buenos siervos, pero tenían sus motivos. Querer estar justo, ellos habían hablado con su madre para que intercediera ante ellos delante de Jesús y les diera las posiciones de privilegio. Y estos no pudieron soportar el rechazo de los samaritanos. Y su reacción por cuanto habían sido rechazados fue de enojo. Inmediatamente después del enojo, ellos emitieron un juicio a la luz del enojo. Al impulso del enojo. ¿Y cuál es el juicio que emitieron? Note usted lo que dice la Escritura, versículo 54. Leemos juntos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Puede imaginar, hermanos. La embajada que el Señor manda para que preparen el camino para entrar a Samaria, camino a Jerusalén. Y ahí están los embajadores del Señor. Llegaron a Samaria, plantearon la propuesta, recibieron el rechazo, se enojaron y ahora están enjuiciando a los samaritanos. y ya tienen un veredicto. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el veredicto? La muerte. Reos de muerte. ¿Y por qué? Nos ofendieron. ¿Y en qué nos ofendieron? Rechazaron el mensaje y rechazaron al que viene tras de nosotros. Y esa es una gran ofensa para nosotros y es una gran ofensa para Dios. No sé si están pensando en el celo por Dios o en el celo propio, pero seguramente que están pensando en el celo propio por lo que el Señor les va a decir después. Pero lo cierto es que ellos dicen ahí: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? El fuego de Elías no era un fuego que tenía que ver con la destrucción de los enemigos, como tenía que ver con la demostración del poder y de la gloria de Dios. Pero el fuego que pretenden Jacobo y Juan es el fuego de destrucción de aquellos que rechazaron el evangelio. Ahora imagínense usted, hermano, en la posición en la que estas personas están. Qué peligroso sería si Dios, como dijo el hermano Rivera, como buenos mexicanos, nos pusiera un par de pistolas en la cintura cuando vamos a compartir el evangelio. Y luego la persona, aquella que le compartimos el evangelio, rechaza el evangelio y dice: no quiero nada, no quiero recibir ese tratado, ese folleto. ¿Qué haríamos? Sacar la pistola, ¿verdad? Y matar a esa persona. Limpiar nuestras manos, sacudir nuestros pies y decir: Señor, ya cumplí, ya acabé. No quiso recibir, me ofendió, me rechazó, me corrió de su ciudad, dijo que no quería nada conmigo, y obviamente no quiere nada conmigo, no quiere nada contigo. ¿Quién nos da esa posición? ¿Quién nos dio esa autoridad? Digo, la autoridad de matar. Pero eso es exactamente lo que están haciendo estos hombres, discípulos del Señor. Y están diciendo: Señor, nosotros podríamos inmediatamente hacer que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos samaritanos rebeldes que no quieren nada contigo. Se enojaron, emitieron un fallo equivocado, por cierto. ¿Y sabe qué era la razón? Se estimaban mejores que los otros. Nosotros sí recibimos, pero ellos no recibieron la palabra. Y el Señor les dijo, versículo 55: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, no habéis entendido, mis palabras no han penetrado suficientemente en vuestros corazones, no habéis entendido qué es el propósito y cuál es la condición y la calidad del siervo, qué es el carácter del siervo. No es uno que viene a servir para luego después ser ensalzado y engrandecido, no es uno que viene a servir para luego después ser elogiado en el servicio, no es uno que viene a servir para que si no se corresponde a su expectativa entonces enjuiciar y castigar a los demás, no es uno que viene así, porque tú eres igual que los demás. Esto es lo que está diciendo el Señor: la condición y la diferencia entre ellos que rechazaron y tú es solamente que tú recibiste, pero la gracia de Dios es la que movió tu voluntad y tu corazón. La única diferencia que hay entre uno y otro es la sangre de Cristo. Pero recuerda una cosa, dice el Señor, versículo 56: el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? No ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y no habéis entendido que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, ha venido para salvarlas. Y si tú sabes que esta es la meta y entiendes que un medio para poder alcanzar esta meta, entre otras cosas, tiene que ver desde luego con evangelizar, pero tiene que ver con servir, porque esta es la manera de poder evangelizar sin palabras, entonces sabrías que el propósito es ganar almas y no perder almas. Y la mejor manera de ganar almas es el servicio a la manera de como el Señor quiere que sirvamos. La ruta del servicio. Y esto es lo que el Señor quiere que entendamos esta mañana. va por la traición, el rechazo, el sufrimiento y la muerte. Eso es cuanto pasó con él. Y no será menos si tomamos la misma forma que él para nosotros, forma de siervo, que se despoja del deseo de engrandecimiento, del deseo de exclusividad y del deseo de enjuiciar a otros. El Señor espera que haya en nosotros ese sentir, un sentido de humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que no tienen aspiraciones de grandeza, que no son engreídos, que no buscan el elogio, aquellos que quieren servir y sacrificar, aquellos que pueden ver en el Señor el modelo de uno que nos sirvió hasta el fin. Y sabe una cosa interesante respecto de él: hay muchas cosas que van a cesar, y por eso sobre la fe y la esperanza prevalece el amor, y sobre todas las cosas que podamos hacer aquí sobre la tierra prevalece el servicio, aún en el cielo. Ahí en Lucas capítulo 12 dice la palabra de Dios en los versículos 35, con esto terminamos: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Lea conmigo el 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Cómo vemos al Señor en este pasaje escatológico? ¿Cómo lo vemos? Sí es cierto que será coronado de gloria. Sí es cierto que vendrá como rey juzgando a las naciones. Sí es cierto que estará lleno de poder. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál es la escena que la Biblia nos muestra del Señor? ¿Haciendo qué cosa? Todavía dice la palabra de Dios: de cierto os digo que se ceñirá cuando Él venga. Se ceñirá todavía. No solamente se ciñó en su ministerio terrenal para sorpresa de los discípulos, pero dice la palabra de Dios: en el cielo se ceñirá y hará que nosotros, que no tenemos la dignidad personal y propia, sino en el mismo, nos sentemos a la mesa con Él. Y sentados a la mesa con Él, ¿qué dice la palabra de Dios que hará? Vendrá y nos servirá. Hermano, ¿no le mueve a servir el modelo de aquel que se despojó y se hizo siervo por usted y por mí, y nos dio el ejemplo de servicio auténtico, para que en esta mañana podamos decidir en nuestro corazón servir en la forma de siervos, no en la forma externa, sino en la forma interna del carácter, del corazón? Vamos a orar.